Rimas, rima, rima, rimador, rimas, rimas, romo, rima, rima, roma, rimas, rimantes, redundantes, rinrinas, rinrinrinas, ronronas, ronroneantes, ranranas, ranraneras, runrunas, runruneantes. Retretero, retintero, rastrojero, rastreador, retintinero, rondarrimas, retintado, retintineador, retirado, retrotón, resmas, ristras, remendón, remolón, redondeado, requesón, requisito, retroactivo, repollón, recalando, recalando, reculando, recocido, recocido, resentido, restaurado, retocado, retotocateador. Rima rata, raterilla, risma rata, rampa, repta, repta, ratoncito, roedor, regarrón, repatingado. Rima, rima, ran con ran, ren con ren, rin con rin, ron con ron, run con run, rematamos. Rimas, rimas, rimas raras, ricas runas, rosicler, rimas rojas, rimas rosas, rimas regias, rimas reinas, retrecheras, religiosas, respetuosas. Rimas renta, rimas rutas, rimas radios, requetequete importantes, rematamos, recalcamos, rendidoras, rondadoras, rematamos, repartimos, resfriadas, retenidas, retocadas, reincidentes, reestucadas, reagrupadas, reordenadas, retorcidas, reseñadas, reseñidas, retenidas, reimprimidas, reflotadas, reanimadas, reservistas, reiteradas, retocadas, reacusadas, requetequete mondadas, repartimos, repetimos, repartimos, regalamos, rimas rotas, recalcadas, rimas, rimas, rengas, rimas, rancias, rimas, roncas, rimas, recogidas, recortadas, recomidas, redevueltas, rimas, rameras retrotadas, repelentes, relajadas, repodridas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, requetequete podridas, regalamos, regalamos, regalamos, rematamos, repartimos, regalamos, repondremos. Pondremos, reponemos, rimbarrusma, rismarrana, rismanana, rismarrismas, reasumidas, rismanones, respaldadas, respetadas, remachadas, remozadas, reencontradas, reempolvadas, reensartadas, reenchufadas, requetequete cortadas, requetequete cosidas, requete cascadas, requetequete corridas, requetequete arrimadas, requetequete curtidas, requetequete cansadas, requetequete comidas, requetequete lanzadas, requetequete aburridas, requetequete empacadas, requetequete tumidas, requetecute mamadas, requetequete manidas, requetequete castradas, requetequete lamidas, requetequete calzadas, requetequete caídas, requetequete acopladas, requetequete paridas, reponemos. Romper rimas, rumba rumbas, rumbeador, responsable, rendidor. Rastreo razas recóndidas, recontándome, recostándome, resumiéndome, rebuscándome, reorganizándome, reptando, reputaría, restos retasados, rejuntaré, referencias, resquicios, rastros, reuniré, requisaré, requeriré, reclamaré.